Y esto también pasa por llevar a cabo una renovación de la OEA, que hasta ahora está convertida pues en un instrumento al servicio de poderes hegemónicos, no al servicio de los pueblos. No busca el diálogo, no busca la verdadera democracia, aunque hablan en nombre de la libertad y de la democracia, hacen exactamente lo opuesto.